Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Muy buenas noches de nuevo. Estáis en la Isla Despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Tenéis el gusto de estar en Radio Almaina, la única emisora libre y centrífuga, sin subvenciones y sin publicidad, de Granada. Como ya sabéis, si no podéis escuchar los programas de Radio Almaina en directo, podéis acudir y debéis acudir a radioalmaina.org para encontrar toda la información relativa a la emisora, a los que la hacemos posible, de un modo u otro, así como para informarte de alguna manera de las muchas que hay de colaborar con nosotros. Y bueno, id subiendo al vehículo explorador, abrochándoos los cinturones y preparándoos para la expedición, porque hoy os traigo un programa especialmente cañero también, como el anterior, especialmente animado con temas que antes o después, dada su calidad, tenían que aparecer en la isla. También podéis buscarnos en iVoox, si es que usáis la aplicación. Y quiero dedicar este programa prenavideño, puesto que hoy es miércoles 19 de diciembre, a la gente que decide pasar las Navidades de un modo diferente al mayoritario, ¿verdad? A la gente que decide pasar las Navidades de un modo austero, sin dejarse atrapar por el consumismo y el materialismo. Quiero dedicarle el programa a esa gente que no va a un centro comercial como una rata de laboratorio y que prefiere optar por buscar la verdadera esencia de una reunión familiar o de un tiempo de reflexión, sin centrarlo todo en el gasto, en la compra y en el consumo de chuminadas. Así que, al volante del vehículo explorador está Peque Montero, como siempre. Es un placer estar aquí, al otro lado del micrófono. Me alegro de que vuelvas a estar ahí, buscando asiento y preparándote para el viaje, subiendo el volumen de los auriculares, cerrando la puerta con pestillo para que nadie te moleste y comenzamos. Fue en la ruta 9, ahí pasando Ramallo. Venían de Rosario. La cosa es que vos te crees que te sabes el resto de tu vida de memoria y un día un camionero cabecea y te quedás culo para arriba chupándote el dedo. Ojalá fuera el dedo. Yo me chupé todo, hermano. Ahí me empecé a desbarrancar un cacho, ¿viste? Empecé a faltar al laburo. Bueno, dale. Decime, ¿qué decías de los amigos, todo eso? No, bueno, se fueron pudriendo de a poco. Y un día no sé cómo fue, ¿no? Después de una noche de borrachera absoluta, me levanté a las 5 de la mañana en un charco de vómito. Ah. Un asco. Me metí en la bañera, viste, y mientras me estaba limpiando las gambas, me miré al espejito ese que tengo para afeitarme en la ducha. Mm. A mí me encanta afeitarme en la ducha, viste, porque el vapor te afloja, viste. Bueno, no es que te afloje, te abre los poros, ¿no? Sí. Bueno, y un rato largo mirándome, media hora, pero mínimo. Y de repente dije, chan, chan. ¿No? ¿Y? Nada más, se acabó el tango, viejo. Basta de moco, a rehacer mi vida, a buscar verdaderos amigos y a otra cosa, ¿eh? Así nomás, si me hubiera pasado a mí, ¿sabes dónde estaba yo ahora? Ser un tipo de suerte, qué sé yo. Pero la verdad también es que, ojo, cuidado acá, sí. Que cuando vos sabés que nada de lo que te pase va a ser peor que lo que te pasó, te da como un cierto poder. Yo ya no me preocupo más por nada, ¿eh? Ni por la casa grande, el auto, las cuentas. No me caliento más por nada. ¡Maricones! ¿Pero qué te pasa, la puta que te parió? ¡Andá a lavarte el ojete, fascista! Pará, no te calenté. ¿Te das cuenta? No te calenté, hija. Por Dios. A aparecen de nuevo en la isla de Temper Trap, la banda australiana. Con Sweet Disposition de 2009. Ese tema es la hostia, macho. Aquí va a pasar algo gordo. Vamos a abrir fuego. Experiencia de toda tu vida. Hablar contigo, pero no hay manera. Quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Sabes? Creo que tienes una imagen equivocada de mí. Y lo menos que puedo hacer es explicarte exactamente cómo funciono. Por ejemplo, mañana me levantaré pronto y me daré un paseíto hasta tu banco. Luego entraré a verte y, si no tienes preparado mi dinero, delante de tus empleados te abriré tu puta cabeza. Y cuando cumpla mi condena y salga de la cárcel, con suerte, tú estarás saliendo del coma. ¿Y qué haré yo? Te volveré a romper la puta cabeza. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suda. A eso me dedico. Así funciono yo. Y yo sé cómo funcionas tú. Jodes la pasta a la gente y ni te inmutas. Tienes mi dinero paralizado. Dámelo, lo que te voy a paralizar es el cerebro. Iré a verte por la mañana. Intenta joderme, foca sebosa. Tú intenta joderme. ¿Lo habrá cogido? you can, don't mean you should. Te abriré tu puta cabeza. Oh, she was a face, face in the crowd. Cause you can, don't mean you should. Tú estarás saliendo del coma. Escuchamos a Joe Bonamassa a la guitarra y a la voz, el músico neoyorquino de 41 años con este tema del álbum de 2018, Redemption. El tema se llama Just 'Cause You Can Don't Mean You Should. Solo porque puedas no significa que debas. Vuelve a aparecer Joe Bonamassa en el programa porque es demasiado bueno. Porque yo soy idiota. Y a mí lo de la cárcel me la suba. el que mueve los hilos. No son tus jodidos clubs de campo ni tus jodidos programas de televisión. Comprendo que debe de ser un terrible golpe para usted, pero ahora tiene que procurar no dejarse llevar por la pena. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. En 2017, la banda sueca de rock and roll T.T. Grace nos traía When I See Ya. Soy un chico feliz. Rock and roll. En el año 81, el genio de la guitarra rockabilly Brian Setzer, de 59 años, lo escuchamos a la voz y a la guitarra, nos traía Baby Blue Eyes, con su banda de entonces, los Stray Cats. Tonight's the night. te dieron a ti la medalla de honor del Congreso. Te dieron a ti un imbécil, un mamón que va a la televisión y queda como un gilipollas delante de todo el maldito país, la medalla de honor del Congreso. Vaya, eso es perfecto. Sí, yo solo puedo decir una cosa. ¡Joder, que Dios bendiga América! En el año 86 y en el álbum Eye of the Zombie, el grandísimo John Fogerty, californiano de 73 años, nos traía Changing the Weather. ¡Qué grande es John Fogerty! Changing the weather, changing the weather, something's happening here. Changing the weather, changing the weather, people walking round in fear. You better duck and run, get under cover, 'cause the train just come. Storm warning and it looks like rain. Been up and left after the hurricane. This here's a jungle, ain't no lie. Look at the people, terror in their eyes. Bad business coming, can't be denied. They're running with the dogs, afraid to die. Changing the weather, changing. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero volveremos enseguida. Así que... ¡que no se vaya nadie! Herzlich willkommen bei Radio Almaina. Estás escuchando Radio Almaina. Let's begin. Assalamu alaikum, people of goodwill. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. ¿Quién es ese tipo? Debe de ser el encargado. Pues si lo es, no lleva uniforme. ¡Eh, oiga! ¿Qué está haciendo ahí? Estoy pasando por aquí. Nadie le ha dado permiso para pasar por aquí, fuera de mi hoyo. Vale, Frank, solo ha dicho que pasaba por aquí. Ni siquiera es socio. Fíjate cómo va vestido. ¿Quiere salir del campo de golf? Ya voy. Se va. ¡Vuélvase por donde ha venido! Frank, no me gusta el aspecto de ese hombre. Déjale en paz, ¿quieres? Entonces, ¿para qué pago las cuotas de socio? Este es mi campo de golf y si Frank, quiero jugar aquí, juego aquí, ¿entiendes? Que... Pues si le pego con mi bola en la cabeza, será su problema. A mí no me chilles, yo estoy jugando contigo. La bola está aquí, ¿quieres darle? ¡Bola va! ¡Bola va! ¡Bola viene! Oiga, no... ¿Qué coño quiere hacer? ¿Matarme con su bola de golf? ¿No le basta con tener estos preciosos prados vallados para su jueguecito? ¿Además tenía que matarme con su pelotita? Aquí debería haber niños jugando. Debería haber familias comiendo al aire libre y deberían montar un zoológico. Y en cambio tienen esos ridículos cochecitos eléctricos para los ancianos ricos que no tienen nada mejor que hacer. Frank, ¿qué te pasa, Frank? Frank, ¿estás bien? No se les cae la cara de vergüenza. ¡Mío! ¡Tengo que pedir socorro! ¿Qué le pasa? ¡Socorro! ¿El corazón? ¡Socorro! ¿Le pasa algo en el corazón? ¡Socorro! ¿Puedo hacer algo? Pastillas. ¿Pastillas? ¿Dónde están sus pastillas? ¡Coche! ¡Socorro! ¡Coche! ¡Coche! ¡Coche! Pues me parece que no tiene suerte, ¿sabe? Su cochecito se va a hundir. ¿No se arrepiente de no haberme dejado cruzar por su campo de golf? Mi campo de golf. Sí. Y ahora va a morir con esa ridícula gorrita. ¿Qué le parece? Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. My heart a reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take take a woman like you to get through with a man in me. En el año 70, Bob Dylan, el cantautor nacido en Minnesota hace 77 años, nos traía The Man in Me. ¿Dónde está el dinero, Lebowski? Quiero el dinero, Lebowski. Bond dice que estás forrado. ¿Y el dinero, Lebowski? ¿Dónde está el dinero, Lebowski? ¿Dónde está el puto dinero, cabronazo? Está metido ahí abajo. Déjame que mire otra vez. No nos toques los cojones. Tu mujer le debe dinero a Jackie Treehorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Treehorn. La eterna historia de los gorrones, Lebowski. No hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa? Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío. Te llamas Lebowski, Lebowski. Tu mujer es Bunny. ¿Mi mujer? ¿Bunny? ¿Acaso llevo anillo de boda? Esta casa parece la de un hombre casado, joder. El asiento del retrete está subido. ¿Sí? ¿No se suponía que este tío era millonario? Joder. Sí, ¿qué opinas? A mí me parece un puto tirado. Al menos se mear en mi sitio. Vaya pérdida de tiempo. Muchas gracias, gilipollas. Fogerty, en esta ocasión con los Creedence Clearwater Revival, con un tema del año 70 del álbum Cosmos Factory. El tema se llama Run Through the Jungle. People know my wisdom, fill the land with smoke. Better run through the jungle. señor, se llama usted Lebowski. Yo también me llamo Lebowski. Magnífico, pero estoy muy ocupado, como me imagino que lo estará usted. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, señor, se trata de una alfombra que tengo. De verdad, daba ambiente a la habitación. Se lo contó usted a Bran y Bran me lo contó a mí. ¿Qué pinto yo en esto? Bueno, esos dos tipos le estaban buscando a usted, así que creo... Se lo voy a repetir. Usted se lo contó a Bran por teléfono. Y él me lo contó. Sé lo que pasó. ¿Y? De modo que ya sabe que querían mearse en su alfombra. ¿Y ha orinado yo en su alfombra? ¿Quiere decir si lo hizo usted personalmente? Oiga, ¿habla usted mi idioma? ¿Parla la mía lengua? Se lo preguntaré otra vez. ¿He orinado yo en su alfombra? No, ya le dije que Gu se meó en mi alfombra. Acláreme una cosa. Cada vez que alguien miccione sobre una alfombra en esta ciudad, ¿voy a tener que compensar al propietario? Venga, hombre, no estoy tratando de timar a nadie. Oiga, yo solo quiero... Usted solo quiere una limosna, como todos los... ¿Tiene algún empleo, señor Lebowski? Oiga, déjeme que le explique una cosa. Yo no soy el señor Lebowski. Usted es el señor Lebowski. Yo soy el nota. Así tiene que llamarme, ¿entiende? Así o su notísima o noti o el notarino, en fin, si no le hacen los nombres cortos. ¿Tiene usted algún empleo, señor? ¿Empleo? No se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y entre semana. Estamos a... ¿Qué día es hoy? Pues yo sí trabajo, señor. Así que si no le importa... No, sí me importa. Al nota le importa. Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable. O sea, que su mujer no tiene por qué... ¡Mi mujer! Aquí no estamos hablando de ese asunto. Espero que algún día mi mujer aprenda a vivir de su asignación, que es amplia. Pero si no, eso es un problema suyo, no mío. Como la alfombra es un problema de usted. Igual que cada paria responsable de su suerte en la vida. Al margen de a quién decida echar la culpa. Yo no culpé a nadie por la pérdida de mis piernas. Me las quitó algún chino cuando estuve en Corea. Pero luché y triunfé de todas formas. No puedo resolverle sus problemas, señor. Solo usted puede. Joder. ¡Oh, joder! ¡Sí! ¡Buena respuesta! ¡Es su respuesta para todo! ¡Hágaselo tatuar en la frente! ¡Su revolución ha terminado, señor Lebowski! ¡Mis condolencias! ¡Los parias perdieron! ¡Mi consejo es que haga lo mismo que sus padres hicieron! ¡Consiga un trabajo, señor! ¡Los parias perderán siempre! ¿Me oye, Lebowski? Yo soy el nota. ¿Qué día es hoy? La cantante británica Dusty Springfield, fallecida en el 99 con 59 años, nos traía en el año 68 este tema, Spooky. Es algo intolerable. buscarlo o no? Sí. Pues, ¿a qué esperas? A las 5 libras que me vas a pagar. Y una mierda, iré a buscarlo yo. 2,50. Te daré una libra. ¿Qué hijo puta tan agarrado eres? Hay un problema con los tirados. ¡Nobody! ¡Quítate de medio! No se entiende casi nada de lo que dicen. ¿Préstame? ¿Quieres volar ahora? ¿El señor O'Neill? Joder, tío. Mami, Vicky. No se les entiende 3 palabras seguidas. ¿Qué tal? No se ha hecho buen tiempo. Lo que hablan es, bueno, es tirado. ¡Joder! ¿Habéis visto a ese tío? ¿Cuánto mide? ¿Niños? ¿Cuánto mide? Es muy alto, eso seguro. ¡Mamá! ¡Ven a ver a ese tío tan grande! Seguro que sabes un poco, ¿sí? ¿Pareces boxeador? Aparta de ahí, Mickey. A ver si los chicos quieren beber algo. Mataría por beber algo. Aquí nadie va a matar a nadie, puedes estar bien seguro. ¡Ey! ¡Quita los brazos de ahí, granuja! ¿Te para grandullón? ¡Venga! No seas tonto, Mickey. Ofrécele una bebida de verdad, ¿no? Pequeño cabrón. ¿No nos acompaña ese grandote? No, se queda cuidando el coche. ¿Por quién nos toma? ¿Por manguis? Nada de eso, señora O'Neill. Es que le gusta cuidar de los coches. Bueno, chochos. ¿Te gustan los chochos? ¿Chochos? ¿Qué? Sí, chochos. ¿Chochos? ¿Te gustan los chochos? ¡Ah, chuchos! Sí, me gustan los chochos. Pero prefiero las caravanas. Ah, pa' dentro. Smith nació hace 84 años en Luisiana. Nos traía en el año 58 Don't You Just Know It. ¿A qué estáis esperando? Tommy, esto no es normal, tío. ¡Es la inmensidad natural! ¡Mirad, aire puro! Mira, Tommy, ya sabemos que lo estás pasando muy mal con Lizzie, pero no hace falta que lo pagues con nosotros. ¿Es que no te enorgulleces de ser escocés? ¡Es una mierda ser escocés! ¡Somos lo más bajo de entre lo más bajo! ¡La escoria de la puta tierra! ¡La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización! Algunos odian a los ingleses, yo no. ¡Solo son soplapollas! ¡Estamos colonizados por unos soplapollas! Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Everything that need that back in the hello, baby. Little Richard, a la voz y al piano, nació hace 86 años en Georgia. Nos traía en el año 56 Long Tall Sally. Piezas antiguas, pero bueno, digamos que es antigua de donde yo vengo. Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Ya era hora. ¿Has pensado en presentarte para delegado de la clase? ¡Chop! ¡Chop! Soy Marvin, tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift dreams are Morrison, el cantante nacido en Texas, fallecía en el año 88 en Tennessee a la edad de 52 años de un infarto. En el año 63 nos traía In Dreams. Anoche fui despertado de un profundo sueño, alrededor de las 2 de la madrugada, por una aguda, sibilina y penetrante voz. Al principio estaba confuso en la oscuridad del dormitorio. Y dije, lo siento, tendrás que hablar más alto. Y la voz me dijo, quiero que cuentes la verdad a la gente, que no es fácil porque la gente no quiere saber la verdad. Yo contesté, ¿bromeas? ¿Cómo diablos voy a saber la verdad? Y la voz siguió. No te preocupes por la verdad. Yo te pondré las palabras en la boca. Y yo repliqué, ¿qué es esto, la zarza ardiendo? Yo no soy Moisés, y la voz me dijo, yo no soy Dios, ¿eso qué tiene que ver? Y la voz continuó, no hablo de la verdad eterna, ni de la verdad absoluta, ni de la verdad final. Estoy hablando de la verdad caduca, transitoria, humana. No espero que la gente sea capaz de saber la verdad, pero sí por lo menos de luchar por su propia conservación. Y dije, ¿pero por qué yo? Y respondió, porque tú sales en televisión, tonto. Tienes a 40 millones de norteamericanos escuchándote y después de este programa puedes tener a 50. No te pido que vayas a recorrer el mundo predicando el evangelio. ¡Sales en televisión! Entonces me quedé pensando unos minutos y luego dije, bien. Hey. Radio Almaina es una radio autogestionada. La principal vía de financiación de Radio Almaina es la cuota de socias y la aportación de quienes hacemos la radio. Los costes de mantenimiento son elevados. Por eso, si quieres dar soporte económico a nuestra independencia, podrás hacerlo aportando una cuota periódica o puntual por varias vías. Mediante una transferencia bancaria al número de cuenta que encontrarás en la web. O pasándote por la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27, Granada, de martes a viernes de 18 a 21 horas. Vía PayPal haciendo el envío a la cuenta tesoreria@radioalmaina.org. ¡Apoya y difunde las radios libres! Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino? ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Con un tema de 2014, Morning Falling. Spivey. Spivey. Sí, sargento. Di al comandante que se ha despertado. Mueve tu inútil trasero. Demonios, te han puesto el ojo morado, ¿verdad? Atención, el comandante. Bien. ¿Habla nuestro idioma? No lo sé, señor. ¿Hablas mi lengua? ¿Puedes entenderme? ¡Contesta! Hablo tu idioma. ¿Quién es usted? Teniente John J. Danver, este es mi puesto. ¿Por qué va vestido así? Vine del fuerte Hayes en abril, pero aquí no había nadie. ¿Tiene pruebas? Mi diario está en la litera de mi cuarto. Mis instrucciones están en el diario. Yo les contaré todo. Spivey, tú y Edwards fuisteis los primeros en llegar aquí. ¿Encontrasteis algo? ¿Algún diario? No, no encontramos nada, señor. ¿Dónde está Edwards? Está ahí fuera. Él no encontró nada tampoco. No encontramos absolutamente nada. Te has vuelto indio, ¿eh? Javier Ruth nos traía en 2015 Nana. Nana. ¿Cree que si un hombre se arrepiente del daño que ha hecho, puede volver a la época más feliz de su vida y revivirla eternamente? ¿Podría ser así el cielo? Así es como yo creo que debe de ser. Yo tuve una joven esposa a los 18 años. Pasamos el verano en las montañas. Hacíamos el amor cada noche. Y después se quedaba allí acostada y desnuda a la luz del fuego. A veces hablábamos hasta que salía el sol. Esa fue mi mejor época. Long past this, you'll laugh about it. Sometimes you gotta be a river and go around it. Just put a little distance between your world and here. Time will be your best friend when it comes to this. That's what you get for loving someone else's man. Burn that bridge, break that bond, and change your plan. If that boy don't wanna stay, just let him go. Time will be the best friend that you know. Time will be the healer once again. Time will lift you up and out of there. I know that you can't stand to hear his name. Well, time will be the healer once again. Keep your friends and neighbors close at hand. Stay busy with your work and don't give in to the bottle or your self-defeating game. Time will be the healer once again. El cantautor irlandés nacido en el 70 nos traía en el 2018, hace poco, Time Will Be the Healer. Time will be the healer once again. Time will lift you up. son muy tristes. La mayoría hablan de una noche. Una noche en la que un hombre entró en tu casa cuando tú no estabas. Robó muchas cosas y mató a tu mujer y a tus hijos. Fue entonces cuando dejaste de ser feliz. Eras médico. Cuánto lo siento. ¿Crees que no tienes una misión en la vida? ¿Ayudas a todos los que viven aquí? Este trabajo lo puede hacer cualquiera. ¿Tienes una misión? Todos la tenemos. Tus palabras son preciosas. Tienes un corazón enorme. Aquí nadie sabe lo de mi familia. Por favor, no vuelvas a mencionarlo. En el año 92, desde Los Ángeles, California, la banda Wasp nos traía Hold On To My Heart en el álbum Crimson Idol. George, voy a grabar esta conversación porque voy a hacerle unas preguntas muy importantes. ¿Listo? Lo que voy a pedirle es permiso para que mi equipo le practique una intervención en su cerebro. Pero usted dijo que este tumor era inoperable. Creo que hay pocas probabilidades, digamos una entre 500, de que podamos extirpar una cantidad suficiente para siquiera alargar su vida. ¿Por qué? Pero lo que quiero explicarle es que esta no sería una intervención para salvarle la vida. Esto sería, llámelo, una expedición. Se trataría de un viaje de descubrimiento. ¿Está en condiciones de contribuir a nuestros conocimientos como tantos hombres y mujeres lo han hecho antes que usted? ¿Y si esperaran y hicieran la operación después de que yo acabara con mi cerebro, sería...? Si eso es lo que quiere, sí. ¿Una autopsia? Eso es lo que haremos. Pero no sería tan útil. Estudiar un cerebro en plena actividad nos proporcionaría mucha información. Bien, pero si hicieran esa operación, podría morir en el quirófano o vivir mucho menos. Mire, George, le estoy pidiendo que vea la situación de un modo más amplio. Que se dé cuenta de lo que puede ofrecernos a nosotros y a los que deje atrás. Ese no soy yo. Solo es mi cerebro. ¿No lo entiende? Oiga, doctor, tal vez tenga algo que decir en las pocas horas que me quedan. Tal vez tenga algo que decir. Lo que usted dice es que tengo algo que enseñar. Y sin embargo, quiere acabar conmigo para estudiar mi cerebro en un microscopio. ¿Solo estoy aquí por eso? ¿Por qué si no? ¿No es usted un erudito? Le diré lo que soy, ¿vale? Le diré lo que creo que soy. Creo que soy como cualquier otro. ¿Cualquiera con un tumor cerebral maligno? No. Eso solo me ha ayudado a llegar hasta aquí. ¿Sabe? Cualquiera puede llegar hasta aquí. Es... Yo soy la posibilidad, ¿de acuerdo? Yo creo que usted se aferra desesperadamente a la tecnología y se aferra a la ciencia y no le queda una mano libre para agarrarse a lo que importa. George, si tuviera que elegir entre que fuera un tumor lo que me condujera hasta aquí o el resplandor de un ovni, elegiría el tumor. Lo haría porque está aquí, dentro de nosotros. De lo que le hablo es del espíritu humano. Ese es el reto, ese es el viaje, esa es la expedición. Ahora debería irse. Quiero descansar y volver a casa. I'll lend you clothes for you need. Left them on the bedroom floor. Drew the curtains, locked the doors. Put some pictures in a case. Along with all the other fodder. Washed the clothes and washed our daughter. My, oh my. And when you train your abs in London, though you'll surely still be running, I will be. My, oh my, oh me. I fed the cat and did the chores. Even give your plants some water. I saw your mom and saw your brother. My, oh me. And though you'll be right there among them, you will be stored in your abscondment. I can tell you something. I will be my, oh my, oh me. Here's some talking gospel for you, darling. Here's some talking gospel for you, baby. And here's some talking gospel for you. escuchamos a otro irlandés. En este caso, al piano y a la voz, Foy Vance. En el 2017 nos traía I Will Be. You'll never change, but never bore. En este magnífico directo desde Londres. My, oh my, oh me. And I'll be back in Aberfeldy, twixt the scenery and the spelling, with none to know my sweet rebellion quite like you. Oh, what are we to do? Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Ahora que hemos mejorado nuestra cobertura, necesitamos tu apoyo más que nunca. Así que hazte socia y apoya a los medios libres. En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero. ¡Asóciate, hermano! Ahora recorremos los últimos minutos luz hacia un mundo azul y nebuloso, el tercero desde el sol. El final de un largo viaje, el mundo del que partimos. El viaje nos permite ver a la Tierra con ojos nuevos, como si viniéramos de otra parte. Hay 100.000 millones de galaxias y 1.000 millones de billones de estrellas. ¿Por qué debería ser este modesto planeta el único habitado? Personalmente creo que es muy posible que el cosmos rebose de vida e inteligencia. Pero hasta ahora todo ser vivo, todo ser consciente, todas las civilizaciones conocidas vivieron allí, en la Tierra. Bajo esas nubes se desarrolla la obra de la especie humana. Al fin regresamos a casa. escuchamos una de mis bandas fetiche, como ya habréis podido ver, con un tema original del año 87, pero grabado en directo en el año 88 en este álbum, en directo maravilloso, The Delicate Sound of Thunder. El tema se llama Sorrow y la banda es Pink Floyd. Oh, Entonces, ¿por qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de Compact Disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. Morrissey, el cantante de los Smiths, nos traía como pistoletazo de salida de su carrera en solitario el tema Sweathead Head en el año 88. Morrissey tiene actualmente 59 años. ¿Qué tal la película? Un bodrio. Ah, vaya, qué pena. Los personajes se paseaban diciendo en alto lo que pensaban. ¿Quién hace eso? Y la historia de amor de siempre, la pareja que se dice cuánto se quiere el uno al otro bajo la lluvia. ¿Por qué a todo el mundo le gusta pasear y hablar bajo la lluvia? ¿Quién sabe? A lo mejor es una metáfora para hablar de la purificación y de un nuevo comienzo. No. Claro que no. Californiana Counting Crows nos traía en su álbum debut del 93 este temazo, Omaha. En cuanto a mí, John me dio una parte de sí mismo. Y cuando lo hizo, cuando cogió mi mano, una parte del poder que había en él se derramó dentro de mí. ¿Te contagió de vida? Es una forma de decirlo. Nos contagió a los dos, ¿eh, señor Jingles? De vida. Tengo 108 años, Elaine. Tenía 44 cuando John Coffey recorrió la Milla Verde. No fue culpa de John. Él no podía evitarlo. Era una fuerza de la naturaleza. Oh, he vivido para ver cosas increíbles, Ellie. He vivido el fin de un siglo. Pero he tenido que ver morir a mis amigos y mis seres queridos. Hal y Melinda, Molly Howell, mi esposa, mi hijo. Y tú, Elaine, tú también morirás. Y mi maldición es que estaré allí para verlo. es una forma de expiación. Es mi castigo por permitir que John Coffey cabalgara sobre el relámpago, por matar a un milagro de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, fuente de toda la vida. Tú te irás como todos los demás y yo tendré que quedarme. Oh, al final moriré, de eso estoy seguro. No tengo ilusiones de inmortalidad, pero habré deseado la muerte antes de que ella me halle a mí. La verdad es que ya la deseo. De la cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Con este temazo del último de la fila del año 93, Lápiz y Tinta, nos vamos a despedir ya por hoy. Como sabéis, siempre me gusta intentar elegir un tema esperanzador para terminar el programa. En fin, espero de corazón que te haya gustado el paseo de hoy en la Isla Despierta, en Radio Almaina, en el 88.5 en Granada, pero también en radioalmaina.org y en iVoox. Te mando un fuerte abrazo, soy Peque Montero y nos vemos la próxima semana en la Isla Despierta. ¡Hasta pronto! Joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheré. Bueno, ahora que he cambiado tu vida a mejor, al tiempo que he conducido a tu dulce y vibrante civilización hacia la paz, ya me puedo marchar. No me lo agradezcáis. Adiós. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos.